vamos a seguir con el diálogo, que diría que es lo más importante de esta sesión, que el diálogo siga en la búsqueda de la ley y las normas que de mejor forma te protejan a la libertad de expresión en la gran nación argentina. Por favor, que el debate, el diálogo siga.